Ha tocado esta lectura en el día de hoy que celebramos este funeral y que viene como anillo al dedo. Mirad, vigilad, pues no sabéis cuándo es el momento. Es igual que un hombre que se fue de viaje y dejó su casa y dio a cada uno de sus criados una tarea, encargando al portero que velara. Esta lectura viene perfecta para el funeral de Eduardo y para todos los funerales. Porque la vida es eso, un encargo que nos ha dado Dios con el tiempo. Y después vendrá el Señor que nos dio el tiempo. El tiempo que tenemos nos lo ha dado para que hagamos lo que el Señor del tiempo quiere. Y en el tiempo tenemos que descubrir para qué se nos han dado estos años. Unos lo descubren enseguida, otros pronto, otros a la mitad, otros tarde. Pero se nos da tiempo para que descubramos el sentido del tiempo. Y es un encargo del Señor, aquel que tiene todos los años y todos los siglos en su mano, nos da un poco sobre la tierra para que le honremos. Un poco, porque visto desde la eternidad hasta una vida de 100 años será como un día. Una vida de 100 años en el lecho de muerte nos parecerá algo brevísimo, como un cerrar y abrir de ojos. Por más años que hayan pasado, al final diremos qué rápido ha sido todo. Con lo largo que se me hizo la vida. Un año decía, otro año, y ahora lo reviso todo y lo puedo resumir rápidamente. Todos, además, los que han muerto y han tenido tiempo para pensar, no todos tienen tiempo para pensar, todos los que han tenido ese tiempo para meditar, para reflexionar, han llegado a la misma conclusión. Y ojalá que cada uno de los que estamos aquí tuviéramos tiempo para sacar esas conclusiones. Y cada uno, en el lecho de muerte, puede pensar, ¿qué he hecho con mi vida? ¿En qué la he ocupado? Solamente la he ocupado en cosas buenas, no malas, buenas. El trabajo, comer, descansar, la familia, cosas buenas. O he puesto algo más. Y ahora, este funeral nos da tiempo para recuperar al menos el tiempo que nos queda hasta que otros se reúnan en nuestro funeral. Ahora podemos cambiar. Después ya no. Después ya no. No se trata solo de salvarse o no salvarse. Se trata de que hagamos con la vida aquello que desearíamos haber hecho durante toda la eternidad. No se trata solo de salvarse o no salvarse. No, no. Es que no se repetirá la vida. Es única. Y no tenemos cantidades infinitas de tiempo. Es como un reloj de arena que se escapa, no hay manera de detenerlo. Así que aprovechadlo. Y cualquiera que se ponga a pensar sobre estas cosas, dirá, es verdad. Tengo que descubrir el sentido de la vida. Tengo que cambiar las cosas malas que haya en ella, tengo que potenciar las buenas y tengo que amar a Dios. Amar a Dios. No simplemente obedecerle, no simplemente temerle, no simplemente acudir a Él cuando estemos en la necesidad, sino amar a Dios. Y en esto hay grados. Por eso el cielo será tan distinto unos de otros. Fijaos en el mundo las diferencias tan grandes que hay de unos a otros. Las diferencias tan inmensas de vidas que hay aquí en el mundo. Pues lo mismo será en el reino de los cielos. Lo mismo. Todos aquí en la tierra sembramos. Y el reino de los cielos cosecharemos. Cosecharemos el amor de Dios. El amor infinito de nuestro Padre. Porque cuando nos encontremos con ese ser infinito, con ese creador, con el que es dueño de todo, descubriremos en profundidad que es nuestro Padre, que nos ama. Que nos ama hasta un punto que aquí en la tierra no podemos imaginarlo. No podemos imaginar el amor infinito de Dios. Haría falta haber estado en la crucifixión de Cristo, en su flagelación, para darnos cuenta hasta qué punto nos ama Dios. Y por eso Dios envía a muchos curas como yo, en bodas, en sermones, en bautizos, en homilías de domingos, a deciros el amor de Dios. Acordaos de que lo importante es que améis a Dios con obras. Con obras. Eso es lo importante. Y cada funeral es una oportunidad más que nos da Dios para cambiar de vida. Y hay gente que cambia, ¿eh? Yo como sacerdote os puedo decir cada año la cantidad de personas que llevando una vida, no mala a veces, no mala, sin embargo, en un momento dado dicen, ahora voy a llevar una vida mejor. Una vida más centrada en lo que me espera en la eternidad. Pues que este funeral por Eduardo nos ayude a todos nosotros a vivir la vida que deseemos haber vivido cuando estemos en el cielo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso.